siente el ritmo de la música y déjate llevar. Seducida por el baile te tienes que pegar. Ven acércate, no temas, si no hay más que hablar. Ven acércate, no temas, si no hay más que hablar. Por ahí cuando ella camina, como me modela, ella me fascina tanto que yo no sé qué pasa, qué pasa. Cuando por mi lado pasa, mira, mira, bandolera que me hace lo que quiera, cuando quiera gata fiera, ríndeme como pantera, no me ande con tontera que soy yo de veras, flash y miedo suelto en la carretera. Mira, mira, bandolera que me hace lo que quiera, cuando quiera gata fiera, ríndeme como pantera, no me ande con tontera que soy yo de veras, flash y miedo suelto en la carretera. Siento el movimiento de tu cuerpo, me deja a mí sin aliento. Siente el ritmo de la música y déjate llevar. Seducida por el baile que tienes que pegar. Ven acércate, no temas, si no hay más que hablar. Arriesgate, no temas, si no hay más que hablar. Ven, arriesgate, no temas, si no hay más que hablar. Nena, ven y pégate, no tienes nada que perder. Y es que yo siento el movimiento de tu cuerpo, me deja a mí sin aliento. Fresh, el extraordinario, matando aquí en el beat Javi Sosa. No hay enemigos, bueno aquí. Yo, ustedes pueden sentirlo. Esta es música de otros planetas. El Mani, del Mani, soy yo, del Mani. El Mani comió musical.